a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 20 de octubre. ¡Ay, gracias, mi bello! Hoy martes 20 de octubre de 2015. Llegamos hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles nos acompaña la mañana de hoy Roberto Pucci. Gracias, Roberto, por esa bienvenida tan bonita. Y abriendo la ventana, Enza García, con muchos aplausos, besos a mapuches, a papachos, buenas vibras y todo lo bueno que puede existir en esta galaxia, se lo deseamos a todas y todos. Aquí estamos, pues, abriendo con la agrupación cubana Buena Fe, Acompáñame, y esa es la invitación que les hacemos a partir del día de hoy. Acompáñennos aquí en Alba Ciudad, acompáñennos durante estas dos horas que dura el programa con sus comentarios, con sus análisis, con sus aportes, con su cariño y con ese sentimiento tan bonito, ¿no? Ese sentimiento tan bonito de familia, de todos los que somos los ventaneros y las ventaneras. Así que bueno, nos encontramos ya después de una pausa en la que esta servidora tomó sus vacaciones, ¿no? Sus vacaciones anuales, pues estamos aquí arrancando, descansados, repotenciados, ¿no? Para esta recta final. Hacia la batalla electoral del próximo 6 de diciembre. Si me preguntan que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Pues mira, tengo que decirlo, la cosa no está fácil y han sido mis vacaciones más austeras en unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, eso tampoco quiere decir que yo me iba de crucero Pullman Tour, nada que ver, ¿no? Pero bueno, aquí en Caracas aproveché también, ¿no? Para pasear. Aproveché para hacer algo que tenía pendiente desde hacía dos años, que era ir a visitar, ¿no? Que era ir a visitar al comandante Chávez allá al cuartel de la montaña. Y realmente fue una experiencia maravillosa, ¿no? Fue una experiencia muy linda. No pensé, de verdad, o sea, se los confieso, no pensé que después de dos años no había terminado a pisar el cuartel cuando yo estaba llorando como una Magdalena. Es impresionante el sentimiento que da. La atención dentro del cuartel, excelente. Las guías no te presentan a ese Chávez totalmente. Primero que la visita guiada es participativa, ¿no? Y es muy entrañable, ¿no? Está llena de mucho amor, de mucho cariño. Y las guías no están desvinculadas, ¿no? No nos presentan un Chávez lejano, sino que presentan, ¿no? Nos recuerdan ese Chávez humano, ese Chávez cercano. Y hacen referencia a lo que estamos viviendo, ¿no? Hacen referencia a lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Una de las cosas que más aprecié dentro del cuartel de la montaña es que entrando en una de las paredes, ¿no? De lo que es el pasillito de entrada, lo que es el pasillo de entrada está esculpido en mármol, ¿no? Las últimas palabras, la última locución del comandante Chávez, no era locución completa, pero sí cuando dijo, vendrán tiempos difíciles. Y no faltará alguien que trate de instalar nuevamente el capitalismo, ¿no? En palabras más, palabras menos. Y donde el presidente Chávez nos llamaba a la unidad, lucha, batalla y victoria. Realmente en estos momentos lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. Y en ese momento, en el cuartel de la montaña, con la llama eterna, ¿no? De un lado y con el comandante Chávez reposando del otro, de verdad que ese sentimiento, esa certeza, ese compromiso se fortaleció, ¿no? Vale la pena, en estos momentos difíciles, vale la pena tomarnos un tiempo e ir a visitar al comandante y sentir su energía, recordar su última locución y de verdad, ponernos la mano en el corazón y darnos cuenta cuánta razón tuvo el comandante en sus últimas palabras. Nos lo advirtió. Nunca nos imaginamos que los tiempos iban a ser tan difíciles. Muchos de nosotros nos negábamos a la posibilidad de que el comandante Chávez nos abandonara en este plano físico. Y de verdad que vale la pena. Pueden agarrar el Metrobús totalmente gratuito en la estación de Metro del Silencio. Te dejan en toda la puerta del cuartel. De regreso, agarras también tu Metrobús allí, te deja en la estación de Metro del Silencio, estás con tu aire acondicionado, vale la pena tomarse un cafecito al lado de la capillita que la comunidad le construyó al comandante Chávez. Muy bonita la capillita, la señora es encantadora y te muestra las fotos, la gente que ha ido, que ha visitado. Y está ese compromiso, ¿no? Ese compromiso de pueblo. De esa visita, bueno, por supuesto que no faltó, ¿no? No faltó un ser que estaba allí en la capilla y mientras la amiga que fue conmigo hablaba, y yo hablábamos con la señora, el tipo agarró, señaló el cuartel y dijo, ese, y señaló el cuartel, va a ser el cementerio de todos los del PSUV. Señor, en la puerta del cuartel de la montaña, amenazando a los chavistas de muerte, diciendo que el cuartel de la montaña va a ser el cementerio de todos los del PSUV. Imagínense ustedes si llegara aquí la oposición al poder. Profanan la tumba de Chávez, desaparecen a Chávez, desaparecen el cuartel y nos desaparecerán a este pueblo que es Chávez. ¿No? Bueno, esa es una de las experiencias que puedo contar. Otra de las experiencias que puedo contar, pues retomé mis hábitos adolescentes y bueno, me fui varias veces de excursioncita para la playa. Y de verdad que quedé impresionada del trabajo que ha hecho García Carneiro ahí en Vargas. O sea, además de que agarras tu Sitza por 25 bolos con airecito acondicionado bien rico, te deja, porque me fui para el Círculo Militar de Mamo, te deja en el terminal de Catialamar y cuál es, bueno, primero cuando vi el mercado dije, Dios mío, tenía años que no iba. Dios mío, la Plaza Bolívar de Catialamar, una belleza. El terminal, mira, vale, o sea, la bandera es una porquería, el terminal de Oriente es una porquería, todos los terminales del país son una porquería al lado del terminalazo que construyeron en Catialamar, donde también uno agarraba su Sitza chiquitita, también con airecito acondicionado por 15 bolos te llevaba, bueno, esa es la playa a la que fui, iba en tres semanas, iba con unas amigas, mujeres solas, mejor estar cuidadita por los militares. Círculo Militar de Mamo, una entradita por 350 bolívares y una playa limpiecita, con una atención de primera y con muchísimo cariño, ¿no? Entonces, de verdad que estas son las cosas amables, ¿no? De la revolución, que hay gente que las echa a perder, como por ejemplo los camioneteros de las líneas que cubren la Caracas-La Guaira, que uno de los días que subí de la playa, que estaba cayendo un palo de agua aquí en Caracas, habían aumentado el pasaje de 35 bolívares a 250 para bajar a La Guaira, en hora pico, cuando la gente tenía que regresar a sus casas. Eso no puede pasar. Y ahí hay muchas responsabilidades. Porque por un lado, la de esos ladrones, en primer lugar. Y en segundo lugar, la de las autoridades que se hacen la vista gorda. Porque dentro de las instituciones, o digamos ya sea la policía, o transporte, o gente de las instituciones que escucha los programas de radio, deben de saber que esto es una realidad. Que después de las 7 de la noche, las líneas de la Caracas-La Guaira cobran lo que les da la regalada gana. Y si está lloviendo, prepárate, porque si te pueden dejar desnudo con un barrilito, o sea, vestido con un barrilito, te dejan. Te dejan. Entonces, oye, estos son el tipo de cosas que estas cosas pasan cuando el transporte está en manos privadas. Caramba, pero cuando el Estado maneja el transporte, tenemos un servicio excelente como el que brindan los autobuses Sitza. Pues ¿saben qué? Ya tenemos fábrica de Yutón aquí en el país, así que a fabricar bastante autobús para dejar sin chamba, eso sin vergüenza. Porque de verdad, que entre irte asando como un pollo en esas camionetas e ir con tu airecito acondicionado, cómodo, por 25 bolos, mira, vale, vivan los Sitza, vivan los Yutón. Pero bueno, esa es otra de las experiencias positivas. Por supuesto que, bueno, también esta servidora dispuso de tiempo para irse de safari los días martes, que es el día que me toca, comprar productos de la canasta básica. Y afortunadamente las cosas han estado llegando. Este mes ha sido el festival del ACE, porque el ACE abunda por todos lados. Hay cosas que no abundan y uno tiene que caminar más. Y realmente en esas colas también, que ya las había vivido cada 15 días, porque los martes cada 15 días salgo más temprano para agarrar el repelito de los martes en la tarde, pero sí es impresionante el efecto psicológico que tiene contra los que estamos allí. No, por un lado, que es lo que pude percibir. Primero, mucha desinformación por parte de la gente que está en la cola. De repente darte cuenta que hay personas que ni siquiera saben lo que es la OLP. Darte cuenta que hay gente que ni siquiera sabe qué es Dollar Today. Porque es impresionante. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no está viendo los medios del Estado? ¿Por qué la gente no está escuchando los medios del Estado? Claro, todo eso puede tener una explicación. Estás metido en una cola donde tienes a unos vociferadores opositores diciendo que el 6 de diciembre van a pasar la factura, que la culpa de todo esto la tiene Nicolás Maduro. Se ponen a pegar berraquidos de política. Estás recorriéndote o 7 supermercados o pasas 7 horas en una cola. Y cuando tú llegas a tu casa, lo menos que tú quieres es ponerte a ver noticias. Lo que quieres es escuchar musiquita, lo que quieres es ver un programa humorístico, lo que quieres es relajarte. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo con la base, con la base chavista o con la base popular? Se informa de lo que escucha en las colas. Llega a su casa y no quiere seguirse informando. Entonces, las colas son un caldo de cultivo para generar rumores, rumores que lamentablemente las instituciones relacionadas no desmienten, como por ejemplo el rumor que había antes de irme de vacaciones de que iban a cerrar los bicentenarios, rumor que era regado por los mismos trabajadores de los bicentenarios. Me pregunto, ¿qué le costaba al ministro Osorio tuitear y aclarar qué está pasando allí? Entonces, ¿qué? No, incertidumbre. La incertidumbre crea descontento y el descontento crea rumores. ¿No? Yo leía en el grupo de Facebook un usuario que se quejaba, ¡qué horror, nos están cerrando el Bicentenario! Y decía, bueno, ya va, no hay una vocería oficial, en primer lugar. En segundo lugar, yo entiendo, o sea, si me dan una explicación, yo puedo entender que lo vayan a cerrar. Por ejemplo, si usted tiene su casa llena de chiripas, ratas y alimañas, tiene que cerrar la casa para fumigarla. Matar a las chiripas, las ratas, las alimañas, sacarlas de allí, la limpia y la vuelve a abrir. Si el supuesto cierre de los bicentenarios es para hacer una reestructuración a fondo y una depuración de las mafias corruptas que se han instalado allí, bienvenido sea. Ah, no, que es un rumor y que va a seguir funcionando. Está bien, pero que alguien dé una explicación, por el amor de Dios. Entonces uno ahí en la cola, oye, por un lado, no, que no sé qué, que los bicentenarios, que los van a cerrar, no, que entonces rumores. En una cola escuché que el gobierno iba a racionar el servicio eléctrico, iban a poner racionamiento de luz, 2 horas en la mañana, 2 horas a mediodía y 2 horas en la noche, porque el primo de un amigo, de un hermano, de un sobrino, del tataranieto, de alguien que trabaja en Corpoelec, no, le dijo. Entonces, yo estaba así, pero en mi caja, que iba a pagar el arrocito, ¿no? Dice que, ¡ah! Y entonces el cajero me dice, ¿qué dice la señora? ¿Qué dice la señora? No, que el tío del amigo del hermano dice que no sé qué, que Corpoelec. Me dice, bueno, es que con este gobierno no me extrañaría. Era un muchacho joven, ¿vale? Y humilde. Le digo, mira, vale, pero ¿tú crees que en un año electoral al gobierno le convenga ponerse a racionar luz, por favor? Bueno, como son tan locos, uno nunca sabe. Porque la culpa de todo esto la tiene Chávez cuando devaluó la moneda. Y digo, mi amor, ¿en qué momento Chávez devaluó la moneda? Sí, el gobierno devaluó el Bolívar. El gobierno no ha devaluado el Bolívar. Sí, porque el Chávez devaluó el Bolívar cuando puso el poco de cero. Ya va, estás hablando del Bolívar fuerte. Eso fue en el 2008. ¿En el 2008 había cola? No. ¿En el 2008 había problemas de escasez? No. ¿En el 2008 habían bachaqueros? No. Entonces no le eches la culpa a Chávez. No le eches la culpa. No, porque fíjate tú que el peso y no sé qué. Le dije, ya va, pero es que el peso no tiene nada que ver con nosotros. La relación de cambio es Bolívar-Dólar. Y esa relación de cambio, la tasa, el Banco Central de Venezuela. Lo que pasa es que la gente se rige por Dollar Today. Dollar Today. No tenía ni idea de lo que era Dollar Today. O sea, ese muchacho está totalmente desinformado escuchando las barbaridades que escuchan en las colas. Y es un muchacho de pueblo. Entonces, caramba. Es duro, es duro. Aparte que las colas no son lugar para discutir porque ahí están los disociados vueltos locos y es un ambiente bien, bien tenso. Oye, vale, pero fuera de las colas, cuando nos estemos tomando un café, cuando estemos de repente en una camionetica, en un ambiente más distendido, hay que hablar con la gente. porque hay mucha gente que no está enterada de las cosas. Y también nosotros revisarnos. O sea, ya hemos trascendido la época del megáfono, ¿no? Porque por ahí escuché una propuesta que surgió, ¿no? Una propuesta que había surgido de una institución del Estado vinculada con las comunicaciones, que era mandar a la gente con megáfonos a las colas para agitarlas y decirle que esto es guerra económica. Una persona que tiene 5 horas en una cola le viene con un megáfono y se lo pone de sombrero al que vino con el megáfono. Vamos a estar claros. Estamos en la era de las redes sociales. Está el Facebook, está el Twitter, está el Instagram. Entonces, ¿qué les cuesta a las autoridades competentes desmentir rumores y aclarar cosas a través de las redes sociales? Es tan difícil, me pregunto yo. Por otro lado, vamos a revisar nuestra programación. ¿Qué es lo que está pasando? Felicito a BTV con el trabuco que ha armado ahorita en las noches, ¿no? A las 10 de la noche, que bueno, ya está Lojilla los sábados y los martes, está Diosdado los miércoles, el programa de Jorge Rodríguez me encantó, los jueves, está Zurda Conducta. Ajá, pero ¿y el resto de la programación? ¿Cómo es la cobertura informativa? ¿Se le está dando espacio a la crítica? ¿Se está haciendo un verdadero periodismo de investigación? Porque las colas te lo presentan, porque es una crítica constructiva, una autocrítica, nosotros que manejamos medios del Estado. Las colas para nosotros pareciera que fuera algo abstracto. La guerra económica perdió el sentido. Pareciera una fórmula como, hola, puede pasar con confianza, va a verme limpiecita como un sol. O sea que, nada, es una cuestión que se dice, que todo el mundo la maneja, se la sabe, pero ya no tiene sentido. Entonces uno dice, caramba, ¿por qué no se le abre espacio a realmente a investigar, a tantear qué es lo que siente la gente en las colas, ver qué es lo que se puede corregir, ver, ir trabajando cuáles son las matrices de opinión que se generan en las colas para irlas trabajando e irle aclarando a la gente sus dudas? ¿Qué otra cosa se puede encontrar uno en las colas? ¿No? Escuchaba mucha gente, no, que el 6 de diciembre, hablando pestes, pero bueno, pero decían unas cosas, ¿no? De Nicolás Maduro, y era gente humilde, y eso a mí me preocupaba. Pero me di cuenta de un detalle, ¿no? Esto fue en una cola en el Unicasa. Qué horror, que me recorrí, señores, supermercado, como tiene teoría. Menos mal que eran los martes y los demás días. Fui a la playita, leí, escuché música, o sea, yo me sometí a la cola los días martes. Y uno ya reconoce ¿Quién puede ser un chavista descontento que usualmente habla muy poco en las colas o se queja un poco en las colas? Y cuando es un opositor histórico. Y porque hay una palabra que los caracteriza, la palabra ignorante. Están en la cola y están llamando ignorantes a los chavistas y están llamando ignorante al presidente. Así se expresa el opositor. Un chavista descontento o un chavista que alguna vez saltó la talanquera, jamás va a llamar ignorante a alguien que es chavista como lo fue él en un momento. Entonces el escuchar, no, y aquí viviendo esto, ay, que no sé qué, y vas a ver, y el 6 de diciembre habrán algunos ignorantes que votarán por este señor. Señores, la palabra ignorante no cabe dentro del vocabulario de los chavistas. Porque nosotros los chavistas somos pueblo. Unos han tenido mayor... Yo tuve suerte, ¿no?, en la Cuarta República de que, bueno, mis padres con mucho sacrificio me dieron estudios y estudié en una universidad pública. Hay gente que no tuvo esa suerte, ¿verdad? Ahora la revolución le da oportunidad de estudios a todo el mundo. Estudios de calidad y gratuitos. En la Cuarta no era así. Pero la cuestión es que los chavistas somos pueblo y los chavistas no somos creídos. Ni andamos tildando de ignorantes a nadie. Manuel Rosales, porque es un caso extremo. Porque realmente lo de Manuel Rosales es un caso extremo, pero el chavista es muy respetuoso hacia las demás personas, hacia lo que es la capacidad intelectual de las demás personas. En cambio, ¿cuál ha sido la matriz de opinión manejada desde los medios privados y que ha sido inoculada en el pueblo opositor? Porque no solamente el de la clase media, sino ver una persona que se ve que es humilde, que se ve que es humilde, que te vive en un barrio, tildando a sus hermanos de clase, a sus compatriotas de ignorante. Porque es así, porque la matriz de opinión es los chavistas igual ignorantes, señores. Comparemos el discurso del comandante Chávez, todos los discursos del comandante Chávez, con los discursos de Manuel Rosales. ¡Aquí estoy! con los brazos abiertos para abrazarlos con los brazos. Oye, vale, si me abrazas con las piernas, salgo corriendo, sape. Sape, porque eso implicaría un frotis ahí medio raro, guácala. Lo que quiero decir, señores, comparemos. ¿Quién es el ignorante? Que tenemos un comandante Chávez que recomendaba libros y libros que se leía, porque nos demostraba que se los leía. Y publicó gratuito El Quijote y puso a leer El Quijote a toda Venezuela. Y a un balurdo, que, ay, sí, porque es que cuando yo estaba pagaroso, yo veía cositas ricas. Bueno, está bien, si tú te quieres morbosear a las mamitas de cositas ricas, es tu derecho. Aunque, bueno, yo no creo que se las morboseara, a lo mejor estaba pendiente, más bien era del otro género. Pero bueno, más allá de eso. O sea, no está mal que te guste una telenovela y que la veas, pero muestra haber leído algo más allá de la revista Estampas del Universal, papito. ¿No? Entonces, bueno, ya es tiempo de ir un corte. Pero bueno, han sido unas semanas de reflexión, de compartir y sobre todo de analizar en qué estamos fallando nosotros como medios, qué podemos corregir, qué podemos hacer y sobre todo de ratificar el compromiso. Una invitación, vayan a visitar al comandante al cuartel de las montañas en estos días. Les va a hacer mucho bien. Y bueno, vamos ya a echarle pichón en esta recta final antes de las elecciones del 6 de diciembre. Y señores, la ruta no es fácil, nos lo dice la gente de la tribu del Güiro Rojo. Ya venimos. Dicen que es pedregoso, piedras que se den al andar. ¿Cómo es el camino? Camino, camino. Dime, muéstrame el camino. Dicen que es pedregoso, piedras que se den al andar. Es un camino de recuar. Las piedras flores serán. Hay senderos peligrosos, no cuesta tu caminar. No tiene precio el gran premio, premio de solidaridad. ¿Cómo es el camino? Dime, muéstrame el caminar. Dicen que es pedregoso, piedras que se den al andar. ¿Cómo es el camino? Camino, camino. Dime, muéstrame el caminar. Dicen que es pedregoso, piedras que se den al andar. No hay desgaste en esta ruta. Campos que labrar, es un viaje sin retorno, de pura humanidad, que siembra amores y cantos, semillas que cosechar, que siembra amores y cantos, semillas que cosechar. Mira que se puede palpar. Arranca,

42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Rubén Blades con El Hijo del Ricachón, tema dedicado a Lorencito Mendoza, hijo de ricachones, pues. Y fíjense ustedes, bueno, vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante, lo de Lorenzo Mendoza. Mire, señores, uno de los pocos latinoamericanos y el único venezolano invitado a la boda de Felipe de Borbón y doña Leticia fue nada más y nada menos que Lorenzo Mendoza. Recordemos que la reina Sofía de Grecia, o mejor dicho, Sofía de Grecia, reina madre de España, o qué sé yo cuál será el título nobiliario después de la abdicación de Juan Carlos I, ella pertenece al Club de Bilderberg. Así que no me extrañaría que Lorencito, pues, vinculado con la gente de Bilderberg, sencillamente sigue los dictados de ese patético club. Lo que está claro, señores, es que quieren entregar el país a Fondo Monetario Internacional. Y es que eso está de anteojitos, hay que revisar el programa de gobierno que firmaron Leopoldo López, María Corina y Antonio Ledesma a principios de este año, donde hablan de restablecer el neoliberalismo y de buscar el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que nos estamos jugando, porque es verdad, ahora hay inflación, nos suben todo, pero afortunadamente la luz es subsidiada, el teléfono es subsidiado, la educación es gratuita y parte de la privada subsidiada a través de la BEC. Señores, imagínense ustedes si a nosotros nos liberalizan precios, privatizan los servicios públicos. Ahí sí que vamos a estar comiéndonos un cable. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, tenemos mucho de qué hablar, definitivamente. Pero bueno, pero yo no voy a, yo no estoy aquí en plan de monólogo. Tengo ganas de escucharlos y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tempranero está hoy. Y ya. Impaciente por escucharlo, esta servidora. Fernando La Presta está en línea. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Ay, gracias, bello. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ¿Qué nos dices cuenta? Tú? Besos, abrazos. Qué rico. Pellizco. A mapuche. A mapuche, a papacho. A papacho, es eso. Todo ello. Ay. Recíbelo de parte nuestra, por supuesto. Qué rico. De todo lo que... día a día en este programa participamos, desde hoy que se está abriendo la ventana, uh-huh, hasta la nueva oportunidad que puedas irte de vacaciones, por supuesto, uh-huh, intercediendo porque los días sábado y domingo no se trabajan y los días festivos también. De todas maneras, recibe de parte de todo este público, me atrevo a decirlo, ay, de parte de ellos y de parte mía, todo lo que anteriormente te expresé. Bello. Empecemos por el señor Mendoza, uh-huh, ¿verdad? Que el señor Mendoza tiene el poder del dinero, porque sí, él sí lo tiene, pero no tiene el poder del pueblo. Porque el pueblo sabe quién es el señor Mendoza. El señor Mendoza es uno de los mayores productores de alimentos de Latinoamérica, el mayor de Venezuela. No sé cómo se le podría llamar, de presidente de un oligopolio, porque eso es lo que es él. Pero vamos ver si el señor pone aquí un neoliberalismo. Si, ajá, va a sobrevivir ante la aplanadora llamada Monsanto, que es lo que está invadiendo todos los países. Correcto. Bueno, dentro de todo, el señor Mendoza anda buscando, ¿verdad?, no asistir a una elección por el voto popular, sino de que lo impongan a través de un golpe. Porque eso es lo que él está diciendo allí, y eso de los ajustes de... de que habla el señor Ricardo Hausmann y con el señor Mendoza, no es otra cosa sino algo de imponer por la fuerza lo que nosotros queremos hacer con el voto. Eso es todo. Ahora, o es que no nos acordamos que hoy cumple 4 años de un ajuste que hicieron en Libia, hoy se cumple 4 años de la muerte de Gaddafi. Del brutal asesinato de Gaddafi. Ajá, del así brutal es asesinato de Muammar Gaddafi. Entonces, si no ponemos la conciencia donde debe estar, decididamente no hacerle caso a aquella cantidad de voces agoreras que existen, como tú dijiste, dentro de las colas, porque eso es voz populi, que todo el mundo habla, hay descontento, ciertamente sí, que hay descontento, porque a nadie le puede gustar no conseguir la necesidad que tenemos, pero dentro de todo sabemos qué es lo que está pasando, porque uno de los primeros señores que le dan dólares para que produzca para el país, después sus productos aparecen en medio mundo, en España, en Italia, en Portugal, en Estados Unidos, en Colombia, en el Caribe, aquí mismo cerca de nosotros, y ese dinero no regresa a Venezuela, y los dólares que le dimos, ¿qué tal? Es el único productor privado de los del mundo, hablo, ¿verdad?, que no expone su dinero, sino el del pueblo, y se enriquece con lo del pueblo, y lo que le da es necesidades, si no pregúntale a los trabajadores de la Polar. Pero por supuesto, mañana y en lo sucesivo habrán otros comentarios y habrá otro poquito. Bienvenida, recibo un besote de mi parte. Un beso y adelante. Gigante. Un beso gigante, Fernando, se te quiere muchísimo. Tenemos otra llamada, Puchi, ajá, buenos días. Ah, buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Alexander Lunquito, bienvenida. Alexander, gracias, ¿cómo has estado? Bien, vale, espero que estos días de vacaciones te hayan recargado las baterías, todo lo demás, y estés con la ventana para adelante. Claro que y sí. Como, y como yo soy Fernando, mira, besos, abrazos, un pellico. Uy, no. ¡Uy, qué rico! Pellico no. No me gustan los pellizcos. A mi esposo tampoco le gustan los pellizcos. No me gustan ni pellizcos ni mordiscos, nada, no. A mi esposo no le gustan los pellizcos tampoco. Mire, señor Fernando, yo estoy muy, muy de acuerdo con usted, uh-huh, pero de verdad yo lamento algo que no pasa aquí, que sí pasa en otros países, cuando a un productor se le dan divisas, uh-huh, incluyendo en el mismo imperio, y él no reporta esas divisas al Estado, el Estado le hace una investigación interna de dónde están las divisas y para dónde las mandó. como es el caso de las divisas para la harina o para la cuestión, las bebiditas de estas catiras, uh-huh. que él está agarrando dinero de supuestamente los alimentos para ese rango. Y eso ya está comprobado. Y yo no veo que el SUNDE o el Ministerio de Comercio o la fiscal o haga todo lo demás, hagamos una investigación sobre el tema, porque no se podemos seguir en este tema de que la gente hace, deshace, y no hay castigo, no hay presos, no hay nadie. Ve lo que está pasando con DACA. Ahora habrá una tienda que se llama Ivo. Uh-huh. Ivo es DACA. Es la misma gente. Y la nevera de 854.318 bolívares está ahí, amiga mía. Entonces, ¿cuál fue la lucha del presidente Chávez para poner los precios justos, para poder hacer que la gente pueda tener sus cosas? Menos mal que por lo menos estamos luchando con la JAE. Y sin embargo, con lo de la JAE, mira, de verdad es lamentable que aún sigamos con mafias que tienen esos productos metidos en AOLX, en Mercado Libre. Sí, señor. Y afines, y no se hace nada. De lo demás, mira, muy contento con el presidente, con los ajustes, presidente. Creo que hace falta algo que usted necesita mucho. Y usted necesita un ente que le reporte a usted directamente, no que le reporte el ministro. Por ejemplo, mire, el ministro fulano de tal le dijo al presidente que en tal parte se hizo una obra. Entonces el presidente debe tener su ente. Mire, el ministro me dijo que esto está hecho. Vaya, por favor, me confirma eso. Porque lamentablemente yo vi la cadena y me dolió mucho ver que el presidente le dijeron que la inflación está en 80%, que es totalmente falso. Y eso lo dice él de buena fe porque es la información que le dan a él. Exactamente. Y hasta el día de hoy yo no he visto el reporte del INE. No sé si tú lo has visto en la página de internet. No, entonces, me voy a meter presidente, por allí. Cuidado, porque también está pasando algo muy importante que quiero que lo resañes en el transcurso de estos días, que es que dentro de los ministerios, empezando por el Ministerio de Alimentación, donde tengo fuentes de buena mano ahí, los gerentes se han dado a la tarea de hostigar a los empleados para causar malestar en el Seguro Social, en el IPASME, los gerentes de las áreas de esos ministerios. Claro, la quinta columna actuando, pero con todos los hierros. ¿Aló? Ajá, te escucho, Alexander. Entonces es muy importante que eso se averigüe, porque eso, como dijo el señor Fernando, esas son las estrategias para que la gente tenga más descontento y votemos por un grupo de locos que ya nos tienen ya vendidos, porque esa es la realidad. Así es. O sea, que cuando mi hijo de 2 años tenga 5 años, ya se está debiendo al Fondo Monetario Internacional $100,000, como pasó en los tiempos de antaño. Así mismo. Entonces vamos a ver si revisamos eso. Y bueno, bienvenida, pasa muy buen día, espero que sigas así. Este es uno de los pocos programas que quedan, que lamentablemente también tengo que decirlo, que las radios alternativas han quitado casi todos los programas donde la gente puede intervenir, incluyendo esta emisora. Entonces, mire, eso también hay que revisarlo, porque a veces la gente quiere tener un espacio donde pueda denunciar y ya casi no los hay. Buen día, esa. Bueno, un abrazo grande. Cuídate mucho, Alexander. ¿Otra llamada? Buenos días. Buenos días, esa. Bienvenida, Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo chévere. Bueno, nos hiciste una falta increíble. Ay, pero aquí estamos. Así como dijo Alexander, no hay lugar donde uno pueda llamar. Yo sé que las denuncias uno tiene que hacerlas a los entes públicos y esto, pero uno siente que cuando llama a la ventana o llama a otro programa, se están enterando mucha gente que tenemos el mismo problema. Uh-huh. Entonces eso hace de que estamos en una órbita toditos metidos y que podemos solucionarlo. ¿Y cómo lo solucionamos? Hay gente que da ideas, pues. Claro, y uno eso va viendo, ¿verdad? Ahí y se va creando esa... En cuanto a la radio esa, de verdad, yo desde que me enganché con la ventana, ha sido siempre esa crítica a nivel completo de la radio. No se escucha emisora de que nos enseñe. Solo lo que hacen es leer el periódico, esas son las noticias. Leer, agarrar el periódico y leer lo que dice en el periódico. Entonces, eso no es una noticia. Una noticia tú no puedes decirte nada más a lo que dice un periódico. Hay que averiguar qué es, de dónde viene esa noticia. Entonces, la gente no está informada porque yo leo, subió el dólar a tanto. Pero eso hay que tener un análisis de por claro, qué no, en ese monto. Es así, se leen los titulares y ya. Ya, entonces no, todo el mundo lee lo mismo. Yo me he tenido que ir a escuchar, busque, mira, esa, de verdad. Me puse a buscar por todas las vías para ver dónde podía conseguir información y no hay personas que nos den información completa, por lo menos como nos das tú. Tú vienes y nos dices y nos nombras entonces dónde se agarra el autobús, dónde se monta. Yo no sabía que para ir a donde el comandante había autobús para llegar hasta allá. Sí, una línea de metrobús que se agarra en la estación de Metro del Silencio frente al Liceo Fermín Toro. Exacto. Porque la agarras allí con tu airecito acondicionado, exacto, te tratan súper chévere y te dejan en toda la puerta del cuartel gratis. Por eso, cuando tú quieres invitar a alguien que viene de visita, vámonos a llegarnos hasta allá para los lugares, entonces no hay información. Porque las informaciones lo que hacen es esperar que hable la derecha para responderle. Vino Manuel Rosales y entonces se encadenaron una semana con ese payaso. Como sí. Si, ¿qué le interesa a uno? Ya cuando lo metan preso, está preso. Porque está preso, se le hace nada más completamente un programa, solamente toda la información de lo que hizo, lo que se robó, todo eso, le monta foto y se acabó. Ya tenemos que pasar para otra, no podemos montarnos todos los medios. Yo desde que me paro a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, oyendo, hablando de todos hablando de Manuel Rosales. La misma cosa, la misma, pero no avanza, no dicen el por qué, sino que se bajó, lo agarraron, lo montaron, dijo adiós, la Belín lloraba, ¿qué es? No, y el chiste, ¿no? Y el chistecito de la... Te voy a abrazar con los brazos, ok. Ya, lo dijiste una vez, me reí una vez, ya, exacto, sácamelo. Pero la broma de verdad es fuerte. Lo otro que digo es, bueno, pura música, los medios están pasando puras canciones, los programas que están buenos que acabas de nombrar, los guías, esto no lo vuelven a repetir. Nosotros, por lo menos hay personas como yo me paro a las 4 de la mañana, yo no me puedo quedar viendo esos programas. Es que no me dan los ojos. Entonces no lo vuelven a pasar, pasen pedacitos de canción en canción. Las partes más importantes que dijeron los análisis, lo colocan. Hay demasiados revolucionarios buenos para hablar. El profesor Arena, Vladimir Acosta. Acosta, ellos dicen un texto, ¿vale? Eso es un pedacito de 10 minutos, de 5 minutos, que nos la pongan de canción en canción, perfecto, pero no pongan 3 horas de pura música, porque uno necesita ver a la... Está pasando una situación en el país que estamos en, bueno, la broma en los medios, lo que me ponen es puras canciones. Sé que relaja, es bueno, pero tampoco para tanto, amiga. Bueno, hasta luego, Edith, bueno, estamos mañana escuchándote de nuevo. Claro que sí, un beso grande, Soraya. Fíjate, lo de la música, depende de la música que se coloque. No, porque hay músicas que tienen ideología, hay música que tiene idea, y música y contenido que te hacen reflexionar. Lo que pasa es que está bien el cilantro, pero no tanto. Hay que alternar el relax y la música también con un contenido hablado y que sea constructivo. Y es que la radio tiene que retomar. La radio es un medio que está dirigido, el mensaje radial al entrar por el oído es el sentido que está más estrechamente vinculado con el área del cerebro que tiene que ver con la sensibilidad, con los sentimientos. Por eso la radio es algo tan íntimo. ¿Y cuál es la idea de la radio? Que la persona que está detrás del micrófono, que tú la sientas que es como de tu familia, y los que estamos detrás del micrófono somos seres humanos como ustedes, señores. Y yo lo digo, y a mí no me da pena decir, ay, yo sí, yo ando en camionetica porque no tengo carro, y me bajé y estuve pelando estas vacaciones y me bajé para Vargas en camionetica. Y yo sé cuál es el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, uno padece las colas, uno padece el transporte público, uno vive lo mismo. ¿Y por qué uno se va a poner, ah, no, es que... como si uno no viviera lo mismo que los demás? Aquí somos amigos, somos hermanos, estamos aquí echándole pichón. Y la radio debe retomar ese sentido de cercanía, ese sentido de intimidad y esa hermandad que hay, que se genera entre el usuario y la persona que está detrás de los micrófonos. La radio debe retomarlo, pero tú cuando agarras y colocas a una persona que se le cae de leer titulares de prensa y pone música, no hay comunicación, no hay información, no hay nada. Lo que tenés es una cajita de música. Entonces, oye, mira, para eso, agarras un MP3 y pones la música que a ti te gusta y listo. Entonces hay que de verdad retomar ese carácter íntimo que te da la radio, que esa es una cualidad que tiene, que no tiene la televisión. Por eso es que la radio es algo, por lo menos para mí, es algo tan apasionante. 10:58 minutos, vamos a hacer una pausa y, bueno, ya recordando, ¿no?, esta visita al cuartel de la montaña, vamos con este tema de Amílcar Briceño y Ali Rafael Vázquez, Juramento. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces.

Ajá, difícil. Esto nos lo traen Jorge Villamizar, Oscar de León y de Semer Bueno. Difícil. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Marina Rojas. Querida Marina, te mandamos un beso. Al fin volvió. ¿Cuánta falta hiciste? Bienvenida, te extrañamos mucho, se te quiere mucho. Gracias, mi vida. Dice Juan Guirola. Bienvenida, Enza, te merecías esas vacaciones, el reposo necesario, tranquila. La derecha no descansó, ¿y cómo la puso? Más peligroso que la derecha golpista es un traidor endógeno escarlata criminal que se lucra con los beneficios del pueblo. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Y continúa nuestro Juan Guirola. El mundo ama la Pachamama, el mundo que ama la Pachamama está formando filas contra el capitalismo depredador y asesino. Hay una alerta mundial final. Revisé documentos de la empresa Tomar y no encontré la firma de Maduro para hacerlo responsable de la guerra económica. Tal cual. Dice Juan, formémonos en la acción en el legado de Chávez y utilicemos el Radio Bemba como en abril de 2002 para cerrar filas con Maduro. Nos escriben también por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Un abrazo grande para Darwin Infante, para Rafael Peña, para Lenis Rivera, para Jazmín Medina y Vladimir Huica y tanta gente que se ha comunicado a través del grupo. Bueno, contentos porque ya volvimos al pie del cañón, ¿no? Nos escribe Lucila Mezquita con la siguiente denuncia. Nos dice, buenos días, buen día, amiga Enza. Mucho gusto oírte de nuevo. Me alegra que hayas ido al terminal de Catialamar. Espectacular. Que yo me quedé loca, de verdad. Tremendo terminal, nada que ver con ninguno que hay en el país. La verdad que García Carneiro, todo lo que vi, o sea, lo que es, o sea, de Caracas, Catialamar, hacia lo que son los lados de Mamo, estoy encantada, ¿no? Dice, no se compara con ningún terminal nacional, conozco casi todos. Saludos a todos mis ventaneros y ventaneras. Amiguita, estoy preocupada, he visto acaparamiento y los números que me han dado me contestan y cuelgan. El recién inaugurado Pedeval en Puerta Caracas es un despelote. Claro, supuestamente es para la comunidad de allí, pero es mentira. Llegan los amigotes de los consejos comunales, se los traen de lejos y a las 6 ya no tienen números. Y ya empezaron de noche a sacar la mercancía recién inaugurado y casi no tienen productos en el día. El día lunes a la gente que le toca comprar está cerrado. Este sábado 17 vimos cómo metían papel higiénico, pero en cantidades, en la esquina caliente, me dieron números para llamar. Agarran el teléfono y lo cuelgan de nuevo. Ahora por la pastora doy fe por acá, pero me dicen que es en varias parroquias. Tienen que repartir números casa por casa, entregan una casa sí y otra no. Los consejos comunales de Polvorín aparecen con números que vienen de otras partes. Eso sucedió hace 8 días. Te digo, Enza, estamos con las manos atadas. Los teléfonos los agarran y luego los cuelgan. Quisiera saber la dirección exacta a cuál organismo atienden estas denuncias. Nadie me da razón, quiero una dirección. Tengo hasta los nombres de unos consejos comunales y VCH. No puedo decir por medio de este medio. Un gran abrazo revolucionario. Y a Dios me la cuide siempre. Amén. Me agrada volverte a oír. Besos, querida Lucila. Mira, oye, no sé. Déjame averiguar cuál es el organismo que le hace la Contraloría este tipo de cosas. A ver qué se puede hacer por allí. Bueno, está puesta la denuncia en el aire, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Tenemos llamada, Roberto. Ajá, buenos días. Aló, buenos días, Enza. Sí, ¿quién es? Coromoto. ¡Épale, Coromoto! ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás en estas vacaciones? No, vale, bien, bien. Bañadita en la playa. Ay, sí, qué rico. Y con el tiempito de poder oír las cosas que se dicen en esas benditas colas. Sí, señor. Sí, porque uno dice que ellos no están haciendo campaña, es verdad, que no están haciendo campaña abiertamente, pero las no, las hacen las colas. Cuando empiezan el 6 de diciembre, van a ver, el 6 de diciembre vamos a pasar factura. Sí. Y no, pero eso, a mí lo que más me hizo morderme el hígado, pues escuchar a dos personas que iba de las que, bueno, que mira, que eso no, ajá, es cuestión, es un problema educativo, pues, o sea, nadie tiene la culpa, que hablábamos de íbanos, estábamos, veníanos y aiga, diciendo que por culpa de los ignorantes esos que votan por el chavismo estamos como estamos. Sí, no, o sea, gente que no sabe ni hablar llamando ignorante al chavista. Sí, sí, el domingo en el simulacro decían cada barbaridad, que si nosotros éramos unos ignorantes porque teníamos el país boca abajo, y decían cualquier barbaridad, pero bueno, eso es parte de la democracia que nosotros le hemos dado a ellos, porque somos nosotros los que hemos conservado la democracia, ¿okay? Así es. Bueno, mira, Ensa, lo que está diciendo la gente, nos hace falta mucho programa participativo. No es lo mismo que te lean los tweets, que te lean todas esas cuestiones, pero hace falta hablar, hace falta comunicarse. AM tiene, por lo menos, Mundial y Radio Nacional tiene todavía muchos programas participativos, pero FM tiene muy poca. ¿Qué falta nos hiciste? Ay, bueno. Aquí sabemos que tú tenías todo tu derecho de descansar porque el ser humano necesita. No, y es que lo que viene es fuerte, pero ¿viste? Cerrada, ¿qué va? No, pero es que lo que hacía falta, cerrada, lo que no viene aguanta, fuerte. No se aguanta, gracias a Dios que ayer la abriste porque nos estaba haciendo mucha falta hablar. Con respecto al filósofo, bueno, mira, eso pasó sin pena y sin gloria. Y lamentablemente en cualquier momento se enferma y le dan casa por cárcel, mira, porque eso es la realidad que nosotros vivimos en el día a día con ellos. Ellos lo trajeron para hacer un escándalo porque no tienen gente, no tienen líder, no tienen nada, y bueno, y sin embargo, lo trajeron y pasó sin pena y sin gloria. Y con respecto a Enrique Capriles, son muchas cosas, pero voy a concretar. No, tranquila. Enrique Capriles habla de que no es posible que un país se levante con puras importaciones. Mira, desgraciado, ¿de qué ha vivido tu familia toda la vida? Tu familia amasó dinero. A punta de importaciones. Exacto, ellos no producen nada, ellos lo único que hacen es importar. Entonces tiene la cara dura, claro, juega la ignorancia de su gente y mucha gente de este lado. Pero tienen que estar claritos, la familia Capriles, Radosky, siempre han vivido de las importaciones, señores. Ellos nunca, nunca en su vida han producido nada aquí en este país. Y él tiene la cara dura de decir que un país no sé, es verdad, lo que tú estás diciendo es verdad, pero ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué hizo tu familia? La gente tiene que divulgar esas cosas, Ensa, que la gente sepa. Y la gente en la cola dice, pobrecito Mendoza, qué pobrecito Mendoza, si él es el que nos tiene haciendo cola. A nosotros nos tiene haciendo cola la empresa de Mendoza. Exactamente. Porque todo lo que tú tocas en este país es de la Polar. Hasta la avena Quaker, que es una transnacional. Dependemos de la Polar. Entonces, pobrecito Mendoza. No, señores, sigamos empapándonos de todo lo que se nos puede venir, señores. Es verdad, hay malestar y uno no lo puede dejar de reconocer. De reconocer e incluso sentirlo. No sé si este es el momento, pero Maduro tiene que hacer una movida de mata empezando por Osorio. Sí, mira. Empezando. Ajá, yo te decía. Pero nosotros no podemos cerrarnos los ojos, señores. Véanse en el espejo de Medio Oriente. Lamentablemente hoy se está cumpliendo 4 años del asesinato brutal y despiadado de Gaddafi. Horrible fue eso. Grecia, Europa, véanse en ese espejo, señores. Oigan las declaraciones del gran millonario mexicano donde dijo que la gente tiene que trabajar hasta los 75 años. Lo dijo un gran magnate, uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, señores, véanse en ese espejo. Si hay molestias, sí, pero no es pasando facturas como nosotros vamos a solucionar este problema. La guerra se hace adentro, no afuera. Así es. Bueno, mi amor. Bueno, Coromoto, un beso grandote. Mira, con respecto a lo que dijo Capriles de que un país no se hace con importaciones, eso lo tenía claro el comandante Chávez, y quien haya leído el Plan de la Patria, quien haya leído los diferentes textos del comandante Chávez, que por cierto, hoy se cumple 3 años del golpe de timón del comandante Chávez, ¿no? Oye, el comandante, si hay algo que trabajó fue precisamente cuando hablábamos de transferencia tecnológica, era para formar venezolanos y venezolanas, que con la tecnología venida de afuera la produzca esa tecnología aquí. Fíjense cómo ahorita el presidente Nicolás Maduro instaló la fábrica de Yutón. Aquí se están produciendo celulares, computadoras. sea, el gobierno ha tenido planes, el Estado venezolano, la Revolución Bolivariana, ha tenido planes para empezar a producir. Ahora, ¿qué ocurre? Es culpa del gobierno la cuerda de corruptos, sinvergüenzas y degenerados que pedían divisas para... Tú pides divisa diciendo, no, voy a importar materia prima. Ok, tú importas materia prima, pero para producir aquí. Importas semillas para plantarlas aquí. Y ya una vez que esos frutos estén aquí, ya las semillas están aquí. No, o sea, el gobierno durante estos años les estuvo dando divisas, esa cuerda de sinvergüenzas, para que importaran materias primas, para que comenzaran a producir aquí. Y no lo hicieron. Invertían en otras cosas, empezaron a importar. Es más, el que, yo te voy a dar un caso, una fábrica de calzado, La Femini. Ellos hacían zapatos aquí y los dejaron de hacer porque para ellos era mucho más barato importarlos de China que fabricarlos. Entonces, ¿eso es culpa del Estado? No, es culpa de un empresariado chulo. Porque este es un país de empresarios chulos. ¿Por qué? Porque la Cuarta República se chuleaban los fondos públicos, el Estado les daba préstamos que nunca pagaban y los tipos se hicieron millonarios y ahora se la quieren dar aquí de gente noble y decente y honesta. Mira, que Lorenzo Mendoza no nos venga con cuentos chinos, ¿vale? Con cuentos chinos, porque bastantes esqueletos que tiene ese señor guardados en el armario. Y ¿saben qué es triste? Que a lo largo de décadas a esa gente se le ha dado tanto poder que son los que controlan, son los que realmente controlan la alimentación aquí en el país, son la mano que mece la cuna. Y el tipo lo dijo, aquí en la guerra, estamos en guerra, le declaró la guerra al pueblo de Venezuela. Y lo peor de todo es que tiene un arma muy sensible, que son los alimentos. ¿Ustedes no han pensado por qué no se le ha metido más mano dura a la gente de La Polar? Así será el poder que tienen con los alimentos. Que es que no están dadas las condiciones, a pesar de todo el daño que están haciendo. Con respecto al caso de Osorio, mira, esto es una opinión personal, ¿no? Hay gente que agarra y dice, oye, que Osorio. Es más, yo he escuchado cosas muy malintencionadas por parte de camaradas molestos. ¿Qué secreto le sabrá Maduro? No, ustedes no han podido, no se han puesto a pensar que es que nadie se quiere echar en el nadie se quiere echar encima el cadáver insepulto que es el Ministerio de Alimentación. ¿A cuánta gente? ¿Quién sabe si el presidente le habrá ofrecido a persona el cargo? Le han dicho, no, mi amor, no me metas a mí, no me metas en eso. A lo mejor Osorio es uno de los que tiene todavía voluntad. Y ves que eso es un monstruo. Algunos de nosotros deberíamos hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de Osorio un día y tratar de manejarnos con esa cantidad de mafias corruptas que él solito no puede, porque si los organismos del Estado no trabajan en conjunto, él no va a poder. Y hay una descoordinación de padre y señor mío. Y hay un problema con los cuerpos policiales que hay que revisar. Oye, antes de irme de vacaciones a un compañero nuestro, la Policía Nacional Bolivariana le robó el teléfono, regresó de vacaciones y a otro compañero nuestro me cuenta que la Policía Nacional Bolivariana le robó una cámara fotográfica y entonces. Y esos son los que están cuidando también las líneas de distribución de alimentos. Entonces, oye, vamos también a ponernos nosotros, no estoy diciendo que lo está haciendo bien, pero vamos a ponernos un momentico en los zapatos de Osorio y vamos a preguntarnos si a nosotros nos gustaría estar allí. ¿A cuánta gente no le habrán ofrecido ponerse allí? Mira, te ofrezco el Ministerio de Alimentación. Perro, no, déjame tranquilo. ¿Cuántos no lo habrán hecho? Hay gente que dice, Samán es un revolucionario rodilla en tierra y un tipo con toda la voluntad, un hombre con toda la voluntad de esta tierra. Amigo personal, alguien a quien quiero mucho. Pero señores, tal y con las mafias que se están manejando, quién sabe. Si Samán está afuera para protegerle la vida porque hasta atentados ha sufrido. Recordemos eso. Entonces, mire, la cosa no es sencilla. ¿Tenemos otra llamada? Bueno, le damos paso a la llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? ¿Aló, buenos días? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Enza, bienvenida. Nos hacía mucha falta escucharte y más estas recomendaciones y análisis que tú siempre haces que nos mantienen activos e informados y de la cual, por ejemplo, yo te agradezco mucho. Ay, mira, gracias, yo creo, Teresa. Que en cuanto a la información, tanta gente que hay en los medios de información del gobierno, que, por ejemplo, es como triste uno ir a diferentes ambulatorios hospitales y también en los supermercados y eso. Digo que así como dice Mario, debería de haber unos televisores que te pasen la obra del gobierno, porque el gobierno ha hecho muchas cosas que sinceramente hasta nosotros mismos los revolucionarios desconocemos, y es importante tener esa información fresca o que nos la recuerden siempre para que sepa qué está en juego y qué podemos perder. Por ejemplo, pasar las obras del metro, pasar las obras en salud, en educación, en transporte, en diferentes, muchas cosas que tiene el gobierno. Que hay problemas, claro que hay problemas, y por favor, a la gente del gobierno que escuche lo que uno le dice, porque uno va a los ambulatorios y prácticamente lo que ven es el Canal 10, en los CDI, en lo barrio adentro, en todo eso, excepto Sonia, que fui a visitarla allá a su lugar de trabajo y tiene un televisorcito que apenas y se escucha qué es lo que dice, porque la pantalla está totalmente negra y siempre está informándose con venezolana de televisión. De verdad que los medios de comunicación deberían de tener un televisor y estarle diciendo a la gente la verdad de las cosas y de lo que se está haciendo en Venezuela y de las cosas que están ocurriendo, pero que la gente se mantenga bien informada, porque hay mucha gente también en las colas, como tú dices, que está totalmente desinformada. Sí. Y esos muchachos que no saben nada pero hablan mucho, también tienen padres, también tienen abuelos, y también no se les quita nada con meterse un momentico por internet y así y hacer una comparación cómo era antes y cómo es ahora. No se les quita nada, no les va a doler nada y les va a ayudar mucho para tener una respuesta cuando quieran ponerse terco. Por otro lado, quisiera que alguna persona que esté escuchando de la OLP, a quien le competa, aquí de San Luis a Santa Rosa, en las residencias Lehman 2, hay unas personas que en los últimos tiempos se han dado la tarea a estar tomando licor en la entrada de la puerta del edificio que queda frente a la residencia La Rosa, de San Luis a Santa Rosa. Por favor, antes era que tomaban allí, orinaban, dejaban todo hecho un asco. Ahora ya buscan sus sillitas, tienen unas cornetas e incluso se traen una cabita para estar más cómodo. Es hasta la madrugada haciendo escándalo y todo eso. Por favor, a la gente de la OLP, esta gente que está consumiendo licor en la calle es un problema. Luego se agarran a golpes, sale algún herido o Dios no lo quiera, hay un muerto. Entonces la culpa es del gobierno como siempre. Entonces, para evitar estas cosas, recojan a esa gente y que cada quien, si se toma su caña, que se la tome en su casa. Muy buenos días, Genza, bienvenida y muchas gracias. Un beso grande, un abrazo grandote para ti, Teresa. Uy, tenemos que identificar la emisora. Estamos con más llamadas para la próxima media hora. Nos vamos a ir rápido a la pausa con Sass de Francia y el tema Je veux. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça.

aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Definitivamente inigualable esta interpretación que hace Gualberto Ibarretto del tema Anhelantes. Además del tema ser una belleza. De verdad que cómo Gualberto Ibarretto juega con su timbre de voz, ¿verdad? Es que es maravilloso este cariñito para el oído en esta última media hora de La Ventana. Y tenemos llamada, Roberto, ¿no? Buenos días. ¡Yuhu! ¡Aló! ¡Ajá! ¿Cómo estás? ¡Briseño! ¿Cómo estás? ¿Qué falta si es tu mujer de Dios? ¿Cómo? ¡Ay, bueno, aquí estamos, aquí estamos! No, había un vacío de poder. Tú sabes que yo soy un hombre, Enza, que tengo, voy a cumplir 76 años. Ya tengo tres cuartos de siglo. Yo he pasado por todo aquí en este país. Yo viví la época de Pérez Jiménez. Viví la Cuarta República Completica, donde igual que en Pérez Jiménez, la vida no valía nada. Yo tengo recuerdos terribles de esas dos épocas. Terribles, pero terribles, increíblemente terribles. Aunque tengo entendido que Pérez Jiménez, al lado de Betancur y León, y fue un niño de pecho. Exacto, tú lo has dicho así, así. Eso lo decía mi padre. No, te lo digo. En estos días estaba rememorando, por cierto, a José Vargas, ¿te acuerdas que estábamos en el Toy? Ajá, sí, sí. Bueno. Fue uno de los birros de la CTV. Sí, señor. Era uno de los que comandaba a los tales, los famosos cabilleros de Acción Democrática. Y la gente no sabe, los muchachos hoy en día, la gente en sí no valora lo que yo sí sé valorar, lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos en Venezuela es un tesoro que no podemos perder. Yo que tengo 76 años casi, sí puedo decir con toda moral, porque lo viví. En aquella época la vida no valía nada, yo lo sé, eso era terrible. Viví esos desastres, esos dolores tremendos que habían incluso en mi familia y en familia, bueno, eso no, yo no, ni siquiera quiero recordarlo. Esto, este mensaje va para esos que están, que creen que la, esta gente que está preparando un golpe de Estado, sí, con el FMI, un Estado Internacional, miren, mijos, aquí lo que va a venir es una razia terrible. Bueno, el golpe contra Salvador Allende, se los garantizo que se va a quedar como niño de pecho. Hasta luego, Enza. Bueno, hasta luego, Briseño. Un abrazo grandote, grandote, grandote. Y mira, o sea, bueno, tú tienes, ¿no? Tú has vivido cosas fuertes. Yo no tengo la edad que tú tienes. Ojalá llegue hasta allá, ¿no? Pero también, o sea, también ya a la edad que tengo, pues me tocó vivir cosas de la cuarta. Me tocó vivir cosas como el Caracazo, por ejemplo, ¿no? Como el Caracazo, todo lo que fue el neoliberalismo salvaje que impusieron aquí Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Y realmente eso es algo que no quiero para nada, ¿no? Porque para nada regrese aquí a nuestra patria. Y yo discrepo en algo contigo, en el sentido de que aquí se pueda dar una dictadura al estilo Chile. Aquí sí está el otro Colombia, señores. Ya la derecha ha traído aquí grupos paramilitares que actúan como si fueran grupos de delincuencia organizada. César Gaviria Trujillo le abrió las puertas de la Casa de Nariño, le abrió las puertas al gobierno colombiano al narcoparamilitarismo, le abrió las puertas al cartel de Cali, le abrió las puertas a las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso permitió que un ser nefasto como Álvaro Uribe Vélez llegara a la presidencia e instalara un terrorismo de Estado. De aquí triunfar la derecha, ya la dictadura tipo Pinochet ya está muy mal vista en el mundo. Sencillamente montar un gobierno de derecha con grupos paramilitares que se encargarán de hacer razzias, matar a los adversarios políticos, como lo hicieron con Robert Serra, como no tengo duda que lo hicieron también con Eliezer Otaiza, y hacerlo pasar como delincuencia común. Es terrible. Eso es terrible, señores. Tenemos llamada, Puchi. Buenos días. Buenos días. Hola, caramba, pero si es Pedro Laporta. Benvenuti, mio carro. Ahí mismo recordé tu perfume. Qué perfume tan sabroso. Mi pequeña piccolo, ajá, en italiano, mi pequeña. Mira, el señor, uh-huh, como que tiene, me lleva 10 años, pero Pérez Jiménez fue un santo delante de Rómulo de Betancourt. Sí, sí, eso lo decía mi papá Leoni también. Yo viví en Maturín cuando al 58, vivía yo en Quiriquire. Y esto fue terrible porque hasta allá, que es lejos, de aquí de Caracas, fueron a presentarse unos estudiantes, familiares míos, vestidos de mujeres para poder escapar cuando cayó Pérez Jiménez. Porque tú veas. Entonces, este era un tráfico delante de estos gálfaros de la Cuarta República. Y entonces, yo, mira, Genio Mendoza, y este otro señor, y todos los que están aquí, que no fueron siquiera simulacros. Olvídense de Tango, que Gardel murió. Ellos vienen, pero no porque quieren el poder a través de los votos. Ellos quieren el poder, amiga mía, porque ellos piensan que van a dar un golpe de Estado, o seco o silencioso. Uh-huh. Y eso no es así. Porque lo que, si ellos están pensando que se va, el pueblo se va a quedar tranquilo, pues, hermanito, no va a quedar este va a quedar como una explanada, porque se va a arrasar con esa gente. Es preferible no meterse con el pueblo tranquilo, como está plácido. No se va a perder lo que ya se ha logrado, señores. Olvídense de esto. Traten de buscar un buen oposicionista, porque los que hay, mira, ahora tenemos el dinosaurio, el pterodáctilo de ¿cómo se llama? Sí, el Chuo Torrealba. Yo Torrealba es un huevo de codorniz. Yo me refiero a no solamente a Lorenzo Mendoza, sino al ADECO, el que está ahorita, el que tienen ellos. Manuel Rosales. A Ramos Alú. Uy, Dios mío, cuánto bacalao, es que me da piquiña todo eso. No, ahora salieron un poco de mujeres llorando porque el señor que se entregó. Él que no tiene ni agua para lavarse la cara, según la esposa. Hermano, usted tiene billete para tirar para arriba porque usted se lo robó. Manda a comprar su botellita de agua y la mete para tu calabozo. Pues si no la hay, ok, porque tenemos corte y hay mucha gente en Caracas y ya la tubería no se da un basto. Pero ¿quién dijo que este señor se vino a entregarse? Se vino a entregarse, te voy a explicar, amiga mía, y quiero que lo escuche todo el mundo. La mayoría de los presos pseudopolíticos, que no son presos políticos, sino presos por ladrones y gálfaros, se van a enfermar. Si no te enfermas de la próstata, te enfermas de osteoporosis, artrosis, o si no, de una enfermedad no conocida, para que lo suelten. Antonio Ledezma está preso para que lo suelten, está en su casa porque tenía una hernia inguinal y todavía no se ha curado. Es una mantequilla. Leopoldo en estos días le da un mal de San Vito para que lo mande para su casa. No, señor, el que echa vaina hay que meterlo preso en pirinola y que cumpla sus 30 años como debe ser. Es más, esta ley está ponchera. No es posible que meta un tipo preso. Mira, a este le regalaron 13 años de vacaciones. No, señor, 25, 30, 40 años. Estados Unidos lo mete cadena perpetua más 15 años preso. Así tiene que hacer aquí. Esto tiene que acabarse así. Y ley dura. Buenos días. Buenos días. Bueno, Pedro, lo de Manuel Rosales, a mí de verdad que todavía no encuentro el sentido de ese regreso. Tipo que es dueño de no sé cuántos restaurantes de lujo en Panamá y en Miami. Tiene inmuebles en las zonas más caras de Panamá. O sea, que el hombre está pero podrido en billete. Que se estaba dando esa vida de marajá. No tiene sentido que regresara. Porque estaba de anteojito que él volvía y lo metían preso. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que está buscando la derecha con este supuesto regreso triunfal de Manuel Rosales? ¿Será que es que ellos tienen de verdad un plan B? Que ellos tienen un plan B en diciembre y dan el golpe de Estado, o vamos a estar claros también, ¿no? Porque nosotros no podemos caer tampoco en triunfalismo. ¿Cuál es la propuesta de gobierno, la propuesta de los candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional? Salir del chavismo. ¿Cómo pueden salir del chavismo? Ellos hablan de activación de mecanismos constitucionales, como por ejemplo la convocatoria a una constituyente, cosa que veo bastante difícil, ya que ellos, una vez que tengan el curul, no lo van a querer soltar. Lo otro es, bueno, activar diferentes mecanismos que puedan estar en las leyes para dar un golpe de Estado parlamentario, como ocurrió en Honduras y como ocurrió en Paraguay. Eso es lo que dicen. O sea, si ustedes escuchan con detenimiento el discurso de un Chuo Torrealba, el discurso de el niñito Guevara, de esta gente, ese es el discurso de ellos: vamos a salir del chavismo. Entonces tienen un plan B, ¿verdad? O sea, ellos tienen un plan A, que es ganar mayoría parlamentaria, y para eso van a aumentar los sabotajes al servicio eléctrico, los sabotajes al servicio de agua, los sabotajes, asaltos en el transporte público, van a agitar en las colas, no incitarán a saqueos, pero el 6 de diciembre nos vamos a vengar y la culpa la tiene fulano. Esa conversación de Hausmann con Lorenzo Mendoza, es que ellos están confiados que tienen chance de tener mayoría parlamentaria este diciembre. Están confiados porque están jugando a la abstención de los chavistas, generándole descontento. Porque un chavista descontento jamás votará por un opositor, pero no votará. Es una forma como de poner la torta sin ponerla. Ah, bueno, yo no voté por ellos. Sí, pero no votaste, y por culpa tuya que no votaste, mira lo que nos cayó encima. O sea, debemos ser responsables, debemos ejercer nuestro voto. Y eso es un llamado que se le hace a todos, pero ellos están, ellos saben, ellos ven como algo, como un chance factible, ganar mayoría parlamentaria o la cantidad de diputados y diputadas suficiente como para activar algún mecanismo que permita un golpe parlamentario o facilitar la convocatoria a un referéndum revocatorio. Y como tampoco están tan seguros, porque es que la cosa, señores, la cosa está bien cerrada. Porque no es que, insistimos, no es que hay chavistas que hayan saltado a la talanquera. Son muy pocos, y los que la saltaron no eran chavistas, definitivamente. ¿No? Pero el chavista jamás va a votar por la derecha, jamás. Pero sí están jugando a la abstención de una base chavista descontenta, porque vale, definitivamente habría que ser seguidor del Marqués de Sade, ser masoquista para estar contento en una cola. O habría que ser masoquista para que nos guste que nos carguen un aumento de los precios de los productos de una semana para otra. O sea, nadie es masoquista, por supuesto, que hay malestar, por supuesto que lo hay, por supuesto que la gente ve ineficiencia y a todas estas, que hay mucha incertidumbre porque los organismos que tienen que ver con el área de finanzas y de alimentación y de comercio andan calladitos, pero calladitos, no te dicen niñé. Y la falta de información genera incertidumbre. La incertidumbre es un nido de rumores. Y entonces te viene una situación como, por ejemplo, aquí en Caracas. No, para que vean lo mal que está la política comunicacional de las instituciones del Estado. Resulta que desde hace 2 semanas, tengo entendido, lo vi esta mañana en el desayuno, en Santa Rosalía están sin agua. Y no ha habido ni una sola nota de prensa de Hidrovén, ni un tuit, ni nada de Hidrovén que explique qué carrizo está pasando. Entonces uno puede entender que pueden estar haciendo trabajos de mantenimiento, pero dilo para que la gente agarre y racione su agua y más o menos distribuya sus tobitos de agua. En la zona donde yo vivo, se ha ido el agua, o sea, ha dejado de entrar agua de la calle, y uno dice, oye, ¿qué pasó aquí? Y entonces te metes en la página web de Hidrocapital, te metes en la cuenta de Twitter y no te dicen absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Después estás haciendo una cola. No, porque es que el gobierno está racionando agua porque no hay agua. Y va a racionar la luz. Y tú dices, oye, es verdad, porque no está entrando agua de la calle en mi edificio. Debe haber algo de cierto porque fíjate tú que no dicen nada. Señores, hay que reducir la incertidumbre. Y ya no hay que convocar una rueda de prensa para poder aclarar que están haciendo unos trabajos de mantenimiento del sistema de la tubería X. Ya con que lo escribas en Twitter es más que suficiente. Pero te apuesto lo que quieras a que más de un funcionario que debería estar informando, no te informa nada, pero tiene el Facebook, el Instagram, el Twitter lleno de selfies. Porque para eso sí. Entonces, oiga, vale, es que nos tenemos que poner pilas, señores. Entonces, sí hay un descontento, pero eso a mí me lo han dicho chavistas descontentos. Yo jamás votaré por la oposición. Pero no voy a votar, me lo han dicho. Y es trabajo de nosotros sentarnos a hablar con ellos y explicarles qué es lo que nos estamos jugando estas elecciones. Pero estas personas tienen el plan A, que es tener mayoría parlamentaria, y ellos ven chance. Tampoco nos dejemos convencer con lo que dicen, no, esto está pancita. No está panza, no está nada panza. ¿Ok? Aunque tampoco lo tienen ganado. Pero la cosa está, a mi juicio, bastante cerrada, y no porque haya gente que se haya pasado a la oposición, sino por el chavismo descontento que está pensando abstenerse. Entonces ellos tienen ya vamos a tener que despedir el programa. Chévere. Ellos tienen entonces su plan A, que es la parte democrática, y tienen su plan B, que es activar un disturbio para intentar un golpe de Estado si los resultados no son los que ellos esperan. Y debemos estar conscientes de que esa es la situación. ¿Y qué papel va a jugar Manuel Rosales? Manuel Rosales, bueno, dice, bueno, si ganan mayoría parlamentaria, me dan un indulto. Porque ¿cuál es una de las ofertas de la oposición? Una ley de amnistía para que todo este poco de vagabundos salgan libres. Y bueno, y si hay un golpe de Estado, salgo fuera como un héroe y seguramente le habrán ofrecido el Ministerio de Educación, tú sabes, para que el venezolano esté bien formado y educado. Hay algo. O sea, la presencia de Manuel Rosales aquí es porque algo le ha prometido la oposición y alguna carta bajo la manga debe haber por allí. Son las 11:54 minutos, es tiempo de despedir el programa y de verdad que les agradecemos a todos y a todas su sintonía, sus llamadas, sus mensajes, su cariño. Un beso grande a Luisa Medina, quien escribe dándome la bienvenida. También un abrazo grande a Xiomara Ibarra, un abrazo gigantesco a Briseño, a Pedro Laporta, a Alexander del Junquito, a Fernando Lapresta, a Coromoto, a toda la gente que ha participado, a Teresa Rosales. Y bueno, ya estamos al pie del cañón. Mañana los espero con los brazos bien abiertos para compartir 2 horas bien sabrosas aquí en La Ventana. Nos despedimos, los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Roberto Pucci, quien lo hizo excelente. Gracias, Roberto, un placer estar contigo estas 2 horas, encantadísima.